Josefina pedí, no me la quisieron dar. Se la llevaron sus padres al otro lado del mar. Le pregunté a un marinero que si no la vio pasar. Por aquí la vi llorando en las orillas del mar. Le pregunté a un marinero que por cuánto la pasó. Por tres besos y un abrazo que Josefina me dio. Córrele, caballo prieto, sácame de este arenal. Alcanza a Josefina, que se la van a llevar. Ya se secó el ojo de agua donde ella se iba a bañar. Me dejó su nombre escrito, soy sirena de la mar. Ya con esta me despido, ya me cansé de esperar. Que volviera.